Bueno, estamos con mucho gusto aquí recibiendo a nuestra invitada, que nos alegra mucho recibir a Alejandra Ostria, que es integrante de la directiva de ADEMU Montevideo y de la Federación Uruguaya del Magisterio, por la lista 100, y si habrá para hablar de la educación en general y de primaria, que muchas veces no, en general se habla poco de primaria. Salvo cuando sale algún lío muy grueso. Porque somos muy educados nosotros. Sí, y somos poco niños, ruido. Y si hay que ocuparse. Y... Viste que como en la clase, somos lo bueno en la clase nosotros. Bueno, pero hay mucho para hablar, ¿no, Marcelo? Totalmente. Alejandra, tienen una plataforma que se ha hecho pública, pero entre tantos temas, no sé por dónde podemos empezar para que también tú nos guíes de los problemas que están atravesando y de los planteamientos que quieren formular. Sí, estamos de cara a la rendición de cuentas, que es la última de este periodo, y hasta enero del 2026, que con el nuevo presupuesto del nuevo gobierno, no habrá ningún ajuste más. Entonces, lo que logremos en esta instancia será los últimos ajustes hasta enero del 2026. Es mucho tiempo, todos vemos cómo suben los precios, la inflación, y los salarios van quedando para atrás, entonces es necesario dar una pelea por salario en primer lugar. Nosotros el año pasado firmamos un convenio de recuperación de lo perdido durante los dos primeros años, donde en nuestras cuentas quedamos un poquito por abajo, pero creemos que salimos empardados, con una gradualidad hasta el final del periodo. Lo que dio lugar, por ejemplo, a las declaraciones estos días del ministro, diciendo que nosotros teníamos ajustes hasta el final de periodo y que éramos privilegiados. Lo que no dice el ministro es que ese acuerdo fue por recuperación de lo perdido, pero no por incremento del salario real en una economía que, de acuerdo a los datos del gobierno, viene creciendo, y no puede ser que los trabajadores no equiparen en algo o ganen algo en salario real. Claro. Realmente nosotros nos consideramos que no somos privilegiados, el sueldo de un maestro grado 1 con 20 horas no alcanza para sostener un hogar. Entonces, bueno, el multiempleo es moneda común en el magisterio porque no se vive de un solo sueldo. Claro. Así que de privilegios no nos pueden hablar. Con toda la realidad que tienen que afrontar una clase, por ejemplo, para los que nos escuchan que lo tienen también muy claro, ¿no? Estar al frente de clases con un montón de niños, con problemáticas distintas, con realidades sociales, económicas, familiares, que también el maestro o la maestra es parte como psicólogo, aparte de su profesión, ¿no? Sí, tenemos un montón de realidades dentro del aula. El tema de la inclusión ha puesto en jaque al magisterio, porque estamos de acuerdo con la inclusión, pero con recursos humanos para apoyar esa inclusión. De acuerdo a los datos del monitor educativo, es cierto que la matrícula ha descendido porque ha descendido la natalidad. Sí, sí, sí. Incluso el otro día hablaron de que los colegios privados están preocupados. Sí. ¿Sí? Porque al 2030, como que van a tener tan pocos que el negocio no les va a dar. Y bueno, ahí... El tema es cuando la educación la tomás desde el punto de vista público, que no es para el negocio, se supone. Así que ahí, ¿qué hacemos con la baja natalidad, con que haya menos niños en las escuelas? Sí, es verdad que tenemos algunos grupos con niños, con pocos niños, pero hay modalidades que están muy exigidas debido a la demanda que las familias hoy tienen. Hoy tiempo completo, tiempo extendido, jardines de inicial extendido, las matrículas, hay grupos de hasta 35 niños de 3 años, María Los Ángeles. ¿Cuántos niños? Y lo que pasa es que hay una circular en inicial que les permite hasta 35 niños por clase, imagínate. Una maestra de 3 años con 35 niños y sin un auxiliar en la clase. Claro. No, eso es imposible. El pedido de auxiliares es permanente. Hay, ¿no? Claro. Hay esos casos, hay. ¿En dónde? En las modalidades de tiempo extendido, ¿no? Sí, donde las familias lo necesitan para salir a trabajar, para poder tener el horario completo de atención a los niños. ¿Ahí cuántas maestras y auxiliares tendría que haber con 35 niños? Y nosotros entendemos que con 35 niños, y dependiendo de las inclusiones, porque no es solo, o sea, yo puedo tener 35 niños y ninguna inclusión, bueno, es una cosa. Si tengo 35 niños y tengo 4 inclusiones... Explicá qué son las inclusiones. Las inclusiones, ejemplo, autismo, TEA, cuestiones discapacidades motrices, o sea, las realidades son múltiples. Múltiples. Que están incluidos en eso, ponerle en el caso de los 35, en los 35. Sí, claro, están ahí. Claro, y, no los, lo mismo, y son de tres años. Ponele tres niños. Años, cuatro años, cinco años. Sí, sí, en, sí. En la inicial hay una circular que les permite hasta 35 niños. Nosotros creemos que es un disparate. Es un largo pedido, un viejo pedido de la federación, un máximo de 25 niños por clase. Claro. 25 niños por clase, ¿y con qué personal? Bueno, con una sola maestra. Y con un maestro. Y dependiendo de las situaciones, nosotros pedimos también para todas las modalidades maestros de apoyo o maestro más maestro para acompañar niños que están con situaciones de aprendizaje descendido, poder hacer una atención más personalizada, más uno a uno. Claro. Que permita avanzar efectivamente los aprendizajes. En los de tres, por decir algo, me imagino, el tema del uso del baño. Es todo un tema. Es todo un tema. Todo un tema. Y la maestra, si atiende al niño de tres años que va al baño, ¿qué pasa con los otros 34? Y bueno, pasa. Tiene que haber más personal. Tiene que haber más personal. Sí. Bueno, ahora tenemos otro problema, y es que con la reforma, la transformación educativa en CFE, la carrera de MP... Formación en educación. Sí. La carrera de maestro de primera infancia tenía una tecnicatura, un título intermedio, que era un auxiliar con formación, claro, que es APTI. Pero ahora la eliminaron esa tecnicatura intermedia. Entonces no vamos a tener, vamos a dejar de tener auxiliares con formación específica. Y nosotros decimos que eso es un disparate, que si la transformación fue por ahí, no debe ser por ahí. Claro. Pero es parte de esta transformación que no consultó a los docentes, que fue de espalda al cuerpo docente y a la comunidad, y pasan estas cosas. Sí, claro. Pasan estas cosas. Claro. Usted tiene una plataforma con un montón de temas muy importantes, sí, ¿no? Sí, tenemos una plataforma que empieza, como decía hace un rato, primero por la solicitud de un aumento de la masa salarial. Exacto. Un aumento general de salarios. Después, una injusticia importante que tenemos en el magisterio, que es los docentes talleristas, los profesores de arte, de música, que tienen una carga horaria de 15 horas y con una paga por hora no equivalente a la de un maestro, o sea, están por debajo. O sea, una doble inequidad. Uh-huh. Primero, nosotros entendemos que se viola un artículo del estatuto que dice que la unidad docente son 20 horas y no, claro, 15. Y no 15. Y en segundo lugar, la inequidad en el salario. La hora del profesor de taller no vale lo mismo que la hora de un profesor de educación física o de un maestro o de un profesor de inglés. Están con sueldos absolutamente sumergidos. Estamos hablando de unos 800 y pico de profesores que están en el área de extendido, en el área de especial y en las escuelas comunes, y que están en esta situación. Claro. Perdón, Alejandra, ¿qué pasa con los profesores que son, parece como que fueran habitualmente respaldados económicamente por las comisiones de fomento? ¿Cómo, no están presupuestados? ¿Cómo es eso? Hay de las dos modalidades. Nosotros lo que estamos hablando cuando decimos de 15 a 20 horas son aquellos docentes de primaria. Ajá. No aquellos que son contratados por comisión fomento. Eso es otra cosa. Los contratan las comisiones de fomento aquellas que tienen recursos suficientes, ¿no? Y tiene que tener la autorización del centro de educación. Sí, tiene que tener la autorización de inspección para hacer la contratación. Tiene que tener esa autorización. Pero eso, ahí ingresaría con todo legalmente. Facturan. Ajá. Ellos tienen una cooperativa de arte y facturan a Comisión Fomento. Eso es una contratación distinta. Antes de seguir con esto, hacemos la primera pausa y seguimos enseguida, Alejandra. Maestra, cuánta paciencia, maestra, tan dedicada y dispuesta a enseñar, a vivir, tan nuestra. Bueno, esta maestra se llama Alejandra Ostria, está con nosotros, es dirigente sindical y estamos entrando en toda la temática que abarca primaria, que es enorme. Hay un norte en este momento, que es la rendición de cuentas, con este titular que mucha prensa en estos días ha puesto, del ministro, como decía Alejandra, ministro da Silveira, de Educación y Cultura, que dijo no va a haber aumentos porque ya se los contempló mucho a los maestros, los trabajadores, se los contempló mucho. Así que se precisa más recursos, dijo, pero no para salario. Bueno, si nosotros entendemos que se precisan más recursos, por ejemplo, para más cargos. Y hoy tenemos una situación en Montevideo y Canelones que no habíamos visto, que es la falta de trabajo. Claro. Vemos las elecciones de cargos martes y jueves Y es lamentable ver la cantidad de maestros que se van sin cargo de primaria. Eso era una realidad en el interior, donde había más maestros que cargos. Pero en Montevideo Canelones no era una realidad. Y está siendo una realidad. Entonces nosotros decimos, bueno, necesitamos la creación de cargos. La creación de cargos en modalidad maestro más maestro, maestro de apoyo, maestro itinerante, que ayuden a los aprendizajes. Porque ya que tenemos una baja de matrícula en algunos lugares, como hablábamos hace un rato, en otros no, pero hay grupos que tenemos con menos niños, bueno, a darle apoyo a esos niños para hacer un seguimiento uno a uno. Claro. Y efectivamente mejorar los aprendizajes. Si es que nos interesa, como dice el gobierno, que la centralidad está en el niño. Sí. Para nosotros en el sindicato también la centralidad está en el niño. Sí. Pero entendemos que se tiene que apoyar con recursos, los recursos humanos. Bueno, hablando de la plataforma, habíamos hablado de subir de 15 a 20 horas los talleristas. Otra de las reivindicaciones que tenemos, porque nosotros en la federación estamos los docentes y los no docentes, es la extensión de 30 a 40 horas para todos los auxiliares de servicio. El otro planteo para no docentes es equiparar el salario de los choferes de la DGEIP con el salario de los choferes de CODICEN. Hay una diferencia salarial allí. Nosotros entendemos, del principio básico, que igual... Los de la dirección general, decís. Sí, sí. Los choferes de primaria no ganan lo mismo que los choferes de CODICEN, haciendo la misma tarea. Y nosotros decimos, igual tarea, igual remuneración. Sin duda. ¿Está? Otra de las cosas que planteamos es equiparar a todos los funcionarios auxiliares, administrativos y choferes pertenecientes a adquisiciones de primaria con los de CODICEN, donde ahí también hay una inequidad importante. Otro de los planteos de la plataforma es el pago de la docencia de aula que cobramos los maestros, no atada a la asiduidad. Y en esto, ¿por qué? Decimos esto porque se lo castiga al maestro que está enfermo doblemente. Se le quita el presentismo y si falta la mitad más uno de los días hábiles del mes por estar enfermo, ¿no? Sí, no es porque se quedó en su casa tomando mate. Por estar enfermo, se le quita también la docencia de aula. Nosotros cuando negociamos la docencia de aula años atrás, tenía que ver con solucionar una inequidad entre media y primaria. En primaria somos todos titulados y en media se le pagaba una partida por la titulación, porque no todos son titulados en media, hay idóneos, pero en nuestro subsistema somos todos titulados. Entonces se encontró esta figura de la docencia de aula para solucionar en parte esa inequidad. Y nosotros decimos, bueno, pero no puede estar sujeta a la asiduidad, porque si lo que me están pagando es la condición de titulado, no puede estar sujeta a la asiduidad. Y porque aparte, como decía hace un rato, se lo castiga doble al maestro enfermo. Sí. Entonces, sí. Cuando más necesita, porque cuando uno está enfermo, es cuando más necesita los recursos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿tienen suplentes los maestros? Sí. Cuando están enfermos. Sí, claro. Funcionando bien eso. Eso funciona bien. Por las dos vías. Se manda elección de cargos cuando más de dos días o tres a elección de cargos, o se suple por lo que nos llamamos el maestro 662, que surge por la circular 662. Claro. Es un maestro que suple el día. Presentismo y asiduidad son parte del salario. Son parte, sí. Entonces, por eso pesa. Sí, claro que pesa. Que lo sancionan. La docencia de aula son 6.000 y pico de pesos, María Los Ángeles. Es mucha plata. Es mucha plata para un hogar. Es el pago básico de algunas tarifas públicas. Uh-huh. Claro, así está compuesto el salario. Exacto. El salario está compuesto por un básico, por la docencia de aula. Cada tres meses nos pagan el presentismo. Este depende, como dice la palabra, de que vayas. Exacto, de que efectivamente está graduado. Cero falta tiene un valor, una falta tiene media parte de esa partida. Y si faltaste más de dos días, la perdiste. En el mes, se liquida por mes y se paga cada tres meses. Claro. Estando enfermo no tendría que aplicarse. Bueno, eso es una vieja discusión, pero no logramos esto. No se logra. No se logra. Después tenemos hoy, comentarles que hoy hay bipartita, CESEU CODICEN, la FUM integra la CESEU, que es la Coordinadora de Sindicatos de la Educación. La FUM es uno de los sindicatos principales de esta coordinación, dado su tamaño y su volumen de afiliados. ¿Y esa bipartita es hoy entonces? Es hoy a las 13 horas, y allí construimos una plataforma común de CESEU, claro, que por supuesto habla de creación de cargos docentes. Extensión de cargos de servicio de 30 a 40 horas, aumento salarial y atención de inequidades, pago de prima por antigüedad en la enseñanza privada no formal, desarrollo profesional y de la carrera docente, o sea, planteamos que los cursos de formación que se nos pague, claro, y se promueva el desarrollo profesional, desarrollo de la carrera funcional. Después, en nuestra plataforma de SESEU, tenemos un apartado también para la atención de los estudiantes. Apoyo a estudiantes que presentan dificultades en sus trayectorias, en especial la alimentación, que está siendo un problema, transporte y alojamiento, atención inmediata a la salud de los estudiantes, en especial salud mental. Uh-huh. Está siendo un déficit y un problema, y lo estamos viendo en la situación de conflictividad, sobre todo en media. En la enseñanza media, en la primaria, si no, ¿hay, sí, alguna evidencia? Tenemos también enormes dificultades. Ah, también. Tenemos dificultades. O sea, por eso hacemos énfasis, sí, en este tema. Financiamiento de acciones tendientes a abordar las situaciones de acoso, discriminación y violencia. Y en infraestructura, el tercer capítulo, construcción de obra nueva, reparaciones y mantenimiento edilicio y compra de equipamiento y material fungible. Esa es la plataforma que lleva hoy SESEU a esa bipartita. ¿Y ustedes han notado últimamente estos inconvenientes? Porque mucho hablamos, pero problemas con referencia a salud mental, problema de alimentación, ¿ha crecido este problema en los estudiantes? Sí, es un problema, y sobre todo en media, porque en primaria tenemos un sistema de comedores extendido, bastante extendido en territorio, pero en media no. Claro. Y bueno, la situación de pobreza está golpeando por allí en media. Si queremos retener los jóvenes en el sistema educativo, hay que implementar algunas políticas que tienen que atender, entre otras, la salud mental y la alimentación. Sí, claro. Y si además no, vamos tiene que a poder detenerlos. Desde la institución, porque es un chiquilín de 13, 14 años en el liceo, no te va a ir a golpear la puerta, dame de comer. No, porque por vergüenza. Por vergüenza, no, porque no es de todos. Pero si es la institución la que toma, exacto, la iniciativa. Si la institución lo brinda, claro, es un derecho. Está allí, es un servicio que se brinda. Y en primaria, ¿qué modalidad se está usando? ¿Se cocina en escuelas? Tenemos distintas modalidades. Tenemos comedor tradicional, que es atendido por auxiliares de primaria. Tenemos modalidad tercerizada de cocinando en la escuela, que es una empresa que cocina en la escuela, mira, como dice la modalidad. Tenemos modalidad de tercerizada a granel, o sea, la empresa trae y lo que hacen en la escuela es calentar o mezclar y calentar. Esas serían las tres modalidades que tenemos de comedores. ¿Y eso está funcionando? Sí, está funcionando. Nosotros entendemos que con algunas carencias, el principal problema que tenemos en este momento es el tema del agua, ¿no? Un enorme problema. Las escuelas públicas, los primeros días fue bastante caótico, hasta que primaria, mediante una bipartita que tuvimos de negociación, liberó partidas para los directores para que compraran agua embotellada, y con las indicaciones de las nutricionistas de cuántas eran las cantidades para la cocina, para beber, para la preparación de leche, porque nosotros, la escuela, claro, se prepara leche en polvo. Claro. El principal elemento es el agua. Y no lo mataba el gusto ni la cocoa, ni la vainilla, ni el azúcar, ni nada. Sí, sí. Por más bebible que fuera el agua. Exacto, por más bebible que fuera el agua, tomaban leche salada. Ayer, ¿quién fue que nos dijo que en una escuela les decían no podemos darles agua para tomar porque esa agua la precisamos para hacer la leche? Claro, eso está ahora marcado por las nutricionistas. ¿Cuánto para cada cosa? Exacto, ¿cuánto para cada cosa? Para cada fin. El problema que tuvieron los maestros al principio, los directores, era conseguir los proveedores que le consiguieran el agua. Porque son muchos litros. Claro, el otro tema que tenían los directores es el acopio, es el lugar para acopiar tanta agua. Claro. O sea, no es tan fácil. Hay problemas logísticos que son realmente un problema. Exactamente. Realmente un problema. Y bueno, la partida está para 20 días. Llegaría hasta el 9 de junio, lo que se nos dijo en bipartita. Hoy es 7. Estamos a 7. Esa partida da hasta el 9 de junio. Luego se nos habló de una coordinación que está haciendo un arquitecto de primaria, conoce, para la entrega de agua en sachets, que también lleva toda una logística impresionante, claro, y que estaban viendo cómo resolverla. Que incluso en bipartita se nos planteó la posibilidad de la solidaridad intersindical para poder ayudar en esa distribución. Porque las escuelas están extendidas en el territorio y hay que distribuir escuela a escuela. Y después finalmente se nos habló de una tercera etapa donde proveer con camiones cisterna. que es lo que hoy están haciendo en hospitales. Esto sumado a las tareas de todos los días. Y a la problemática hace un par de años de lo que fue la pandemia, ¿no? Tuvieron que enfrentar un montón de cosas en estos últimos años. Yo creo que, mira, la escuela pública es la institución más resiliente del Estado que yo conozca. Por todo esto que vos decís, la escuela pública ha enfrentado múltiples desafíos a lo largo de su historia y ha salido en forma honrosa de todos esos desafíos. Por eso, más allá de mi cariño y el cariño que le tenemos los maestros a la escuela pública, y por eso la defendemos a muerte, es porque ha sabido dar muestras de resiliencia frente a los problemas sociales. Sí. Resiste y sale adelante. Resiste y sale adelante. Y aparte hoy es la única institución del Estado en el territorio. Claro. Después que el Estado, a través del MIDES, desplazó programas sociales, en el territorio lo que está es la escuela pública y la comisaría. No hay otra. Exacto, sí, sí. Y en la comisaría, la verdad que el trato hacia la gente es complejo y el único lugar amable que pueden encontrar es la escuela pública. La gente más confía. Confía, se refugia en la escuela. Sí, confía. Lo que pasa que hoy le está pidiendo respuestas a la escuela que la escuela no tiene. Exacto. Y que tenían programas sociales que estaban en el territorio y que no están. Y la escuela puede tener algunos mecanismos, pero no todos. No todos. Como vos decías, si el maestro hace de psicólogo, pero maestro es maestro. Clarísimo. Actúa a veces como de psicólogo. Claro. Talenteando. Sí. Talenteando. Pero después le van a exigir el nivel de enseñanza. Van a decir, bueno, a ver qué aprendieron. Eso es lo que le van a juzgar. Exactamente. Hoy los maestros están muy, muy exigidos con esto de la transformación. Se les está exigiendo una planificación absolutamente nueva con esto de las competencias. Los maestros no saben ni cómo planificar, porque nosotros tenemos una cabeza de pensar primero en el contenido. Sí. Pero ahora nos hacen pensar primero en la competencia, para luego llegar al contenido. Entonces, como que nos están haciendo dar vuelta la cabeza y está costando. Todo el tema de la evaluación, la primera evaluación bimensual, ya se hizo con calificaciones numéricas. Claro. Cuando nosotros estábamos acostumbrados a una calificación por notas, lo de la descripción fundada, todo tan reglado, sí, a los juicios que hacíamos antes, bueno, ahora sí, descripción fundada, y todo tan reglado que el margen que queda al maestro de independencia, la verdad que es poco, y esto está generando desconformidad. Importante saber eso, porque el otro día hablábamos de que después que empezaron las clases de transformación educativa no se habla. Saltan problemas, obviamente, en la educación, pero no de la transformación educativa. Ni siquiera no se habla desde los lugares de trabajo y no se habla desde el gobierno tampoco, yo qué sé, desde Robert Silva, no quería decir el nombre, pero Robert Silva, que es el que más ha salido. Tampoco dejó hablaba. De hablar de reforma de transformación educativa. Ahora habla de transformación curricular. Exactamente. Y no es menor eso. No, claro que no. Es una rebaja del objetivo primario. Es una rebaja. Y hoy tenemos transformación curricular en primer ciclo, primero y segundo. Ahora está en proceso de elaboración los programas de tercero, cuarto, quinto y sexto. Con comisiones de programa que tienen plazo hasta el 30 de junio para elaborar esos programas. Y para aplicación ya en el 2024. Claro. Y en el 2023 vamos a tener ya el tema de la repetición, pasó a ser en segundo, en cuarto y en sexto. Sí, sí. Entonces ya este año vamos a tener problemas de matrícula en segundo año. Bueno, hay mensajes de los oyentes. Cecilia dice, buen día, escuchando atenta a la entrevistada. Como docente puedo decir que el número ideal de niños sería 20 y con una maestra o practicante de ayuda. Considerar, por lo que veo, que aunque se tengan niños sin problemas o discapacidades específicas, los niños actualmente son hiperactivos, con poca concentración, faltos de límite, dada la vida acelerada que se lleva, poca convivencia con la familia y exceso de estímulos, jueguitos, celulares, etcétera. Manda un saludo, Cecilia. Ricardo nos manda estos dos audios. Bueno, se reconoce, sí, que en las escuelas públicas con comedor los niños tienen acceso a un alimento, pero lo que también hay que reconocer que no son de los mejores, ni los más nutrientes, ni tampoco no son buenos, no son muy buenos en calidad, teniendo en cuenta que están en edad de crecimiento y que necesitarían buenos y mejores alimentos. En muchas cosas también, por ejemplo, las frutas, a veces se da de postre frutas, manzanas, peras, etcétera, frutas que hay que pelar porque no todos los niños las comen con cáscara, y la minoría que está acostumbrada o lo come con cáscara, come fruta ese día, los demás no. En el caso de los más chiquitos no se les pela la fruta en algunos casos, yo hablo con propiedad de por la escuela que va mi hija. No quiero decir qué escuela es, pero la compañera debe conocer la problemática en general, así que hay varias escuelas en ese sentido. Cuando se sirven manzanas de postre hay un montón de niños, una gran mayoría que no comen postre porque no saben pelarla y no se las pelan, y esas manzanas vuelven para el canasto y no sé dónde terminan, por ejemplo. Gracias. Qué interesante. Es muy común el arroz con atún, en la misma semana moñitas con atún. Entiendo que sea escaso, los recursos son escasos, pero hay que pelear para que sean mejores en calidad y en cantidad de los recursos. No sé qué tipo de atún tampoco, porque no es el mejor, etcétera, etcétera. Ahí estaba el audio que mandaba Ricardo sobre esta situación. Tenemos que hacer una pausa nuevamente. Qué emociona decir recreos en el patio de la escuela. Ronda payana y rayuela. Bueno, vamos con el último bloque en este encuentro con los maestros, con el sindicato de los maestros de aquí de Montevideo, que tiene una problemática que es como que abrimos, ¿no? Sí. Pero volver al horizonte de la rendición de cuentas, sí. Quisiéramos decir una cosa. El martes 13 se reúne la mesa representativa del PCNT, que tiene para definir la fecha de un paro general por la educación, que fue votado el año pasado en una mesa representativa, sin fecha, a propuesta de AFUR, que es el Sindicato de los Funcionarios de la Universidad de la República, y que entonces este martes 13 se va a definir esta fecha, que suponemos que va a ser en el mes de junio, antes del 30 de junio debe ser, que es la fecha límite que tiene el gobierno para ingresar la rendición de cuentas al Parlamento. ¿Paro de la enseñanza? Es un paro general. Un paro general del PCNT. Tiene que definir esa fecha, entonces, para este paro. Y otro tema del que nosotros quisiéramos hablar en este último bloque es que la Federación Uruguaya del Magisterio este año se encamina a elecciones por la renovación de su secretariado. Yo integro la lista 100 de quien era su líder, la compañera Daisy Iglesias, y que hoy está en responsabilidades en el CODICEN, por lo tanto está impedida de actividad sindical. Sin embargo, la lista ha sostenido durante todo este tiempo, desde que la compañera se ha ido a esa enorme responsabilidad, que por suerte logramos mediante el voto todos los maestros y profesores de los tres subsistemas. Y creemos que está haciendo aparte un excelente trabajo, pero hubo que sostener esta actividad sindical. Hemos transitado, creemos, correctamente, y en septiembre serían las elecciones. Había que cómo pensar a quién sustituir, el enorme capital político de Des Iglesias, y vamos a encabezar la lista con el interior, con un maestro joven con mucho impulso que viene desde el interior profundo, el maestro Marcos Correa. Esto fue aprobado por nuestra lista en una reunión días pasados. Todo el mundo estuvo contente de que Marquitos encabece, le decimos Marquitos, sí, cariñosamente, sí, todo un personaje, Marcos, un trabajador muy bueno, incansable, sí, por el magisterio, sí. Y hay que trabajar allá en Rivera, hay que y darle para adelante con al sindicato, un sindicato que gracias al trabajo de él y del colectivo que trabaja allí en AMDER, ha logrado un prestigio a nivel local como sindicato, y eso es un trabajo que hay que valorizar. O sea que él estaría encabezando... Encabezando la lista. La lista 100. La lista 100. En las elecciones en la FUM. Exactamente. Ahí está. Nosotros votamos una lista docente que la encabezaría Marcos, y una lista no docente que la encabezaría también, una compañera, también de Rivera, de no docentes, que es la encargada administrativa de la inspección, Shirley Mendoza. En este caso, por suerte, es mujer, y decimos, porque lo hablábamos el otro día en una reunión de lista, ojalá Marcos fuera mujer. Exactamente. Sí. Ojalá Marcos fuera hay mujer. Que hablar con él. porque en un gremio de 95% exacto. de mujeres, Marcos tiene todas las otras condiciones. Es del interior, creemos que sí, es claro. necesario que el interior... Joven, con mucho impulso, mucha fuerza, mucha dedicación al magisterio, le faltaría ser mujer. Bueno, pero tiene, ya, no, ya le dijimos, a ver Marcos, si logramos el objetivo en esta, tenés la obligación de poner bajo tu ala 3 o 4 compañeras y formar, como hicieron siempre los dirigentes sindicales, María de los sí. Ángeles, formaron gente, aquellos dirigentes sindicales generosos formaron gente. Asegurar la continuidad. Exacto, asegurar la continuidad. Qué gran tema es. Asegurar la continuidad. Con una visión de género también. Eso, ¿no? Exacto. Eso es septiembre. En septiembre son estas elecciones. Muy bien. Y esperamos, bueno, ahí al momento habrían 4 listas, la 27 Praxis, la 18, la 3 y la 100 nosotros. Ahí está. En el tema de rendición de cuentas, está la definición esta del paro el próximo martes, sí. que sería todo el pichanete. Todo el pichanete. En el tema enseñanza y en particular maestros, ¿tienen previsto algún plan cómo trabajar para la rendición de cuentas? En ese paro se pretende una movilización muy importante, muy importante. O sea, no es un paro sin movilización. Pretendemos una movilización parecida a la que hicimos en el 2019 alrededor del Palacio con el cordón de túnicas, sino una gran movilización de gente. Bien. No es un paro para quedarnos quietos, es para mostrarnos en la calle. Sí. Para mostrarnos en la calle. Por supuesto, en nuestro plan está todo un plan de propaganda que incluso tenemos pautado acá en la radio. Es cierto. A través de ADEM Montevideo, un plan de propaganda que hemos pautado en radio, cartelería en vía pública, folletería. Hemos salido, esta semana estamos saliendo en ADEM Montevideo a hacer una recorrida por escuelas. Yo salí el lunes, hoy está saliendo otro grupo de compañeros. Todos los días hasta el viernes estamos recorriendo escuelas, llevando un material explicativo sobre rendición de cuentas, otro sobre transformación educativa y buscando referentes para en cada una de las escuelas, organizando sindicatos. Eso te iba a decir, porque el sindicato está la dirección de ADEMU, pero después en cada escuela hay un núcleo de maestros. No, nosotros no nos organizamos así, así se organiza ADES. Ajá. Nosotros nos organizamos por zonales a nivel cierto. Territorial, que es la agrupación de varias escuelas. Tenemos 15 zonales en Montevideo, ajá. que conjuntan distintas escuelas. No hay un núcleo, ADES sí tiene un núcleo por liceo. Claro. Nosotros nos organizamos distintos, por zonales en el territorio y después la Asamblea General, que tuvimos lamentablemente por la muerte de la maestra de la Escuela 4, que hicimos paro el lunes con sí. asamblea. Hace mucho tiempo que no juntamos un quórum, porque tenemos un quórum muy alto dado nuestro me padrón. Me acuerdo que eso se planteaba. Sí, es un tema. Logramos juntar el otro día 350 personas. Claro. Porque fue un paro muy emotivo, ¿no? La gente estaba muy afectada. Alejandra, y funcionan por regional, ¿no? Por zonales. Por zonal. Y después, ¿hay maestras que están ocupadas o maestros que esté responsable de transmitir la información, sí. de recoger cada, eso por cada escuela? Zonal nombra. Bueno, en estas recorridas lo que tenemos es registrar un compañero por cada escuela, ¿no? Ahí está. Se reúnen en zonales y los zonales marcan su delegado y las zonales se reúnen en una mesa de zonales. El miércoles 14, por ejemplo, tenemos una próxima mesa de zonales que se reúne en ADEMU donde va un delegado por cada zonal. Ahí está. En aquellos zonales que hayan logrado el quórum, ¿no? Sí, sí, sí. Que está siendo muy difícil también esto de la participación, está muy difícil de mover la gente. Sí. Pero bueno, se sigue haciendo el esfuerzo. Ahí está. Por supuesto que vamos a estar siguiendo todo esto. Hay una pregunta que llegaba acá. ¿Cuánto piden de aumento, dicen los maestros? Nosotros hablamos de un aumento general de salario. Todo es negociable. Uh-huh. Entre el cero que nos da el ministro porque dice que somos privilegiados, que ya lo contestamos, a sentarnos en una mesa de negociación, que va a ser hoy en bipartita, para hablar de aumento general claro. del salario como primer punto. Bueno, veremos qué pasa en esta reunión de hoy. Ojalá que salga algo productivo. Sin duda. Les agradezco el espacio que nos dieron, que nos dan siempre, y bueno, las órdenes. Gracias a ustedes y a ver si hacemos más regular esto, porque siempre quedan muchos temas y bueno, un montón de cosas. Conversando más seguido se puede. Por ejemplo, el mensaje de Ricardo sobre comedores, habría que hablar un poco allí. Claro. El mensaje de la maestra retirada con los óptimos. Mm. Y su experiencia, me imagino, de larga data, de haber estado en el sistema, todos temas para conversar. Claro, hay mucha cosa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. está parada en la puerta. La escuela está siempre abierta para usted, para mí, maestra.